Capítulo 209 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De cómo impusimos en muy buenas y santas doctrinas a los indios de la Nueva España y de su conversión, y de cómo se bautizaron y volvieron a nuestra santa fe y les enseñamos oficios que se usan en Castilla y a tener y guardar justicia. Después de quitadas las idolatrías y todos los malos vicios que se usaban, quiso nuestro Señor Dios que con su santa ayuda y con la buena ventura y santas cristiandades de los cristianísimos emperadores don Carlos de gloriosa memoria y de nuestro rey y señor felicísimo e invictísimo rey de las Españas, don Felipe, nuestro señor, su muy amado y querido hijo, que Dios le dé muchos años de vida con acrecentamiento de más reinos, para que en este su santo y feliz tiempo lo goce él y sus descendientes, se han bautizado desde que los conquistamos todas cuantas personas había, así hombres como mujeres y niños que después han nacido, que de antes iban perdidas sus ánimas a los infiernos, y ahora, como hay muchos y buenos religiosos de Señor San Francisco y de Santo Domingo y de Nuestra Señora de la Merced y de otras órdenes, andan en los pueblos predicando, y en siendo la criatura de los días que manda nuestra Santa Madre Iglesia de Roma, los bautizan. Y demás de esto, con los santos sermones que les hacen, el santo evangelio está muy bien plantado en sus corazones, y se confiesan cada año, y algunos de los que tienen más conocimiento a nuestra santa fe, se comulgan. Y demás de esto, tienen sus iglesias muy ricamente adornadas de altares, y todo lo perteneciente para el santo culto divino, con cruces y candeleros y ciriales, y cáliz y patenas y platos, unos chicos y otros grandes de plata, e incensario, todo labrado de plata. Pues capas, casullas y frontales en pueblos ricos los tienen, y comúnmente de terciopelo y damasco y raso y de tafetán, diferenciados en las colores y labores, y las mangas de las cruces muy labradas de oro y seda, y en algunas tienen perlas. Y las cruces de los difuntos de raso negro, y en ellas figuras de la misma cara de la muerte, con su disforme semejanza y huesos, y el cobertor de las mismas andas, unos las tienen buenas y otros no tan buenas. Pues campanas, las que han menester según la calidad que es cada pueblo. Pues cantores de capilla de voces bien concertadas, así tenores como tiples y contraltos, no hay falta. Y en algunos pueblos hay órganos y en todos los más tienen flautas y chirimías y sacabuches y dulzainas. Pues trompetas altas y sordas no hay tantas en mi tierra, que es Castilla la Vieja, como hay en esta provincia de Guatimala. Y es para dar gracias a Dios, y cosa muy de contemplación, ver cómo los naturales ayudan a decir una santa misa, en especial si la dicen franciscos o mercenarios, que tienen cargo del curato del pueblo donde la dicen. Otra cosa buena tienen, que les han enseñado los religiosos, que así hombres como mujeres y niños, que son de edad para las de prender, saben todas las santas oraciones en sus mismas lenguas, que son obligados a saber. Y tienen otras buenas costumbres acerca de la santa cristiandad, que cuando pasan cabe un santo, altar o cruz, abajan la cabeza con humildad, y se hincan de rodillas, y dicen la oración del Paternoster o el Ave María. Y más les mostramos los conquistadores a tener candelas de cera encendidas delante de los santos altares y cruces, porque de antes no se sabían aprovechar de ella en hacer candelas. Y demás de lo que tengo dicho, les enseñamos a tener mucho acato y obediencia a todos los religiosos y a los clérigos, y que cuando fuesen a sus pueblos les saliesen a recibir con candelas de cera encendidas y repicasen las campanas, y les diesen bien de comer, y así lo hacen con los religiosos, y tenían estos cumplimientos con los clérigos. Demás de las buenas costumbres por mí dichas, tienen otras santas y buenas, porque cuando es el día del Corpus Christi y de Nuestra Señora, y de otras fiestas solenes, que entre nosotros hacemos procesiones, salen todos los más pueblos cercanos de esta ciudad de Guatimala en procesión con sus cruces, y con candelas de cera encendidas, y traen en los hombros, en andas, la imagen del santo o santa de que es la advocación de su pueblo, lo más ricamente que pueden, y vienen cantando las letanías y otras santas oraciones, y tañen sus flautas y trompetas. Y otro tanto hacen en sus pueblos cuando es el día de las tales solenes fiestas, y tienen costumbre de ofrecer los domingos y pascuas, especialmente el día de Todos Santos. Y pasemos adelante, y digamos cómo todos los más indios naturales de estas tierras han deprendido muy bien todos los oficios que hay en Castilla entre nosotros, y tienen sus tiendas de los oficios y obreros, y ganan de comer a ello, y los plateros de oro y de plata, así de martillo como de vaciadizo, son muy extremados oficiales, y asimismo lapidarios y pintores, y los entalladores hacen tan primas obras con sus sutiles alegras de hierro, especialmente entallan esmeriles, y dentro de ellos figurados todos los pasos de la santa pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, que si no los hubiera visto, no pudiera creer que indios lo hacían, que se me significa, a mi juicio, que aquel tan nombrado pintor como fue el muy antiguo Apeles, y de los nuestros tiempos que se dicen Berruguete y Micael Ángel, ni de otro moderno ahora nuevamente nombrado, natural de Burgos, que se dice que en sus obras tan primas es otro Apeles, del cual se tiene gran fama, no harán con sus muy sutiles pinceles las obras de los esmeriles, ni relicarios que hacen tres indios, grandes maestros de aquel oficio mexicanos, que se dicen Andrés de Aquino y Juan de la Cruz y el Crespillo. Y demás de esto, todos los más hijos de principales solían ser gramáticos, y lo deprendían muy bien si no se lo mandaran quitar en el Santo Sínodo, que mandó hacer el reverendísimo arzobispo de México. Y muchos hijos de principales saben leer y escribir y componer libros de canto llano. Y hay oficiales de tejer seda, raso y tafetán, y hacer paños de lana, aunque sean 24enos, hasta frisas y sayal y mantas y frazadas, y son cardadores y perailes, tejedores, según y de la manera que se hace en Segovia y en Cuenca, y otros sombreros y jaboneros. Solos dos oficios no han podido entrar en ellos, aunque lo han procurado, que es hacer el vidrio, ni ser boticarios. Mas yo lo tengo por de tan buenos ingenios que lo desprenderán muy bien, porque algunos de ellos son cirujanos y herbolarios, y saben jugar de mano, y hacer títeres, y hacer vihuelas muy buenas. Pues labradores de su naturaleza lo son antes que viniésemos a la Nueva España, y ahora crían ganado de todas suertes, y doman bueyes, y aran las tierras, y siembran trigo, y lo benefician, y cogen, y lo venden, y hacen pan y bizcocho, y han plantado sus tierras y heredades de todos los árboles y frutas que hemos traído de España, y venden el fruto que procede de ello. Y han puesto tantos árboles que porque los duraznos no son buenos para la salud, y los platanales les hacen mucha sombra, han cortado y cortan muchos, y lo ponen de membrillares y manzanas y perales, que los tienen en más estima. Pasemos adelante, y diré de la justicia que les hemos enseñado a guardar y cumplir, y como cada año eligen sus alcaldes ordinarios y regidores, y escribanos y alguaciles, fiscales y mayordomos, y tienen sus casas de cabildo, donde se juntan dos días de la semana, y ponen en ellas sus porteros, y sentencian y mandan pagar deudas que se deben unos a otros, y por algunos delitos de crimen azotan y castigan, y si es por muertes o cosas atroces, remítenlo a los gobernadores si no hay audiencia real, y según me han dicho personas que lo saben muy bien, en Tlaxcala y en Tezcuco y en Cholula y en Huaxocingo y en Tepeaca y en otras ciudades grandes, cuando hacen los indios cabildo, que salen delante de los que están por gobernadores y alcaldes, maceros con mazas doradas, según sacan los virreyes de la Nueva España, y hacen justicia con tanto primor y autoridad como entre nosotros, y se precian y desean saber mucho de las leyes del reino, por donde sentencien. Demás de esto, todos los caciques tienen caballos y son ricos, traen jaeces con buenas sillas, y se pasean por las ciudades, villas y lugares donde se van a holgar, o son naturales, y llevan sus indios por pajes que les acompañan. Y aun en algunos pueblos juegan cañas y corren toros y corren sortijas, especial si es día de Corpus Christi y de Señor San Juan o Señor Santiago y de Nuestra Señora de Agosto o la advocación de la iglesia del santo de su pueblo. Y hay muchos que aguardan los toros y aunque sean bravos y muchos de ellos son jinetes, en especial en un pueblo que se dice Chiapa de los indios, y los que son caciques, todos los más tienen caballos y algunos hatos de yeguas y mulas, y se ayudan con ello a traer leña y maíz y cal y otras cosas de este arte, y lo venden por las plazas, y son muchos de ellos arrieros, según y de la manera que en nuestra Castilla se usa. Y por no gastar más palabras, todos los oficios hacen muy perfectamente, hasta paños de tapicería. Dejaré de hablar más en esta materia, y diré otras muchas grandezas que por nuestra causa ha habido y hay en esta Nueva España. Fin del capítulo 209.